¿Cómo aprovechó él lo que le derivaron sus padres? ¿Qué es lo que ellos le dieron? Bueno, cuando analizamos la vida de alguna persona, un personaje bíblico, su conducta y finalmente su tarea encomendada por Dios, y no cabe duda que aquí estamos frente a un hombre que fue escogido por Dios y para Dios, queremos ver también cómo terminó. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Dónde vivían ellos? ¿Qué clase de hogar tenía? ¿Cuántos eran de la familia? ¿Cuál era el oficio del papá? ¿Y qué era lo que hacía el hijo? Permítanme leer ahora desde el primer versículo, en el mismo capítulo 13 de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos, que son los palestinos de ahora, los mismos, por 40 años. Y entonces allí comienza acerca de lo que ya hemos leído, de esta pareja, Manoah, y el nombre de su esposa no aparece. Yo la llamo Mrs. Manoah, la señora Manoah. Sansón significa pequeño sol, un lindo significado para un hombre como el que tenía él. Y veamos lo que ocurrió al anunciarse el nacimiento en el hogar de Manoah y su esposa de un niño. La futura madre tuvo una visita, mejor dicho, de un ángel de Jehová, o del ángel de Jehová. ¿Quién era él? Veremos más adelante que no era otro que nuestro Señor en su preencarnación, así querramos o no aceptarlo. Su mensaje era: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 3. Esta era una gran noticia para los Manoah, porque para la mujer judía ser estéril era realmente degradante. Las mujeres judías querían tener muchos hijos, al revés de hoy. Hoy se toman todos los controles posibles para no tener hijos. Pero cuando una muchacha se casaba, en aquella época decía que tengas muchos hijos. Era un éxito que tenga muchos hijos. Las familias eran numerosas de los judíos. ¿Cómo debía conducirse la futura mamá? ¿Y cómo debía ser el hijo? De tal palo, tal astilla, ¿eh? En los versículos 4 y 5 dice: ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará, acuérdense de la palabra comenzará y lo que sigue, él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Debemos destacar cuán importante era Sansón en los ojos divinos. Si era importante para los Manoah, cuánto más para Dios. Al igual que Isaac, Samuel, Juan el Bautista y tantos otros hombres. Era muy parecido lo que pasó con ella, con esta madre que no esperaba serla. Vale la pena destacar que Sansón no era un hijo más del montón, no era uno de los tantos, sino que venía al mundo a un hogar seleccionado por Dios, porque debía cumplir una misión asignada por Dios mucho antes de ser concebido. Y aquí yo me siento tentado a agregar algo, que en realidad todos los jóvenes cristianos no deberían de ser considerados como un joven del montón más, pero es muy fácil llegar a eso, a ser uno y de los peores del montón, aún formando parte de la sociedad de jóvenes, de la unión de jóvenes, de ser un joven cristiano y todo lo demás. Se le dijo: no bebas vino ni sidra, se le dijo a la futura madre. ¿Acaso no es cierto que una madre alcohólica puede traer al mundo a un hijo con limitaciones genéticas? Claro que sí. Ni comas cosa inmunda. Había ciertos animales que no se deberían de comer, y ahora se ha comprobado científicamente que esos animales entre ellos el cerdo y muchas otras cosas, lo que del mar, lo que no tiene escama, todo es malo y todo está prohibido en el Pentateuco. Dios quería que los hebreos fuesen sanos, por eso les dijo que sí y que no en cuanto a alimento. Los padres que desean que sus hijos sean útiles para el servicio del Señor deben hacer también su parte, y aquí los padres ingresan en esta ecuación. Una criatura bien puede nacer ya con deficiencia física debido a la mala alimentación de la madre, no por falta de recursos, por falta de conocimiento, y el conocimiento por falta de interesarse en lo que debe interesarse una potencial madre. Depende mucho también de la salud física, y no va a echarle la culpa si es bueno, es que así soy yo, no tengo buena salud, no tengo la culpa. Sí que tiene la culpa. Hay muchas cosas que se puede hacer para tener buena salud, cuanto más aquella mujer que está proyectándose a ser madre. Actualmente sabemos mucho sobre la influencia, por ejemplo, de la música, en el caso de la madre que ha de dar a luz. Hay un libro titulado, y yo lo encontré una vez en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional, El Fenómeno Mozart. Esa obra, pues ya la encontré en español porque estaba en inglés mucho antes, y ahora hay muchos estudios que se han hecho en relación a todo esto. Hemos hablado sobre esto por la radio y hemos insistido cuánto influye la buena o mala música para ser buenos o malos. Y mamá, tú que serás un día la madre, recuerda que tu bebé, ni bien concebido, formándose todavía, debe estar escuchando lo que le corresponde. No gritos, no rock, no discusiones acaloradas. Todo esto no solamente altera el estado de ánimo de la madre y repercute en el bebé que está todavía, es un feto, está en formación, sino que también particularmente algunas obras, y muy especialmente los conciertos de piano de Mozart, tienen ciertas frecuencias, los entendidos lo llaman así, que tienen una penetración increíble en la formación anímica o anímica del bebé. El bebé será más sano o menos sano dependiendo de lo que llegan a él, a sus oídos, estando todavía en su vientre. Bueno, pobrecita Mrs. Manoa no podía apelar a Mozart, porque todavía no había tal cosa. Sin embargo, tenía algunas recomendaciones divinas a las que ella tenía que sujetarse para que su hijo fuese en todo sentido sano. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Versículo 5, la segunda parte. Significa esto que los padres desean que su hijo se dedique al Señor, no necesariamente, es Dios el que hace. Dios dice, él será nazareo. Los nazareos eran personas que tenían que guardar cierto tipo de conducta, ciertos alimentos sí, otros no, no cortarse el cabello, no rasurarse la barba, cosas por el estilo que eran manifestaciones de él. Su nazareato, a veces era temporal, otras veces era de por vida. Ahora, ¿qué diría hoy el Señor a una madre cuyo deseo es que su hijo no sea uno del montón, que no sea un bandido, que no sea un dolor de cabeza, que sea realmente un hijo que el Señor sea glorificado mediante su vida? Permítanme dar algunos puntos para nosotros hoy. Número uno, no discutas con nadie acaloradamente, porque el bebé todavía en tu vientre recibe las señales de discusiones. Eso ya se sabe hoy. No escuches música que destruye el sistema auditivo y altera las palpitaciones y altera todo el sistema nuestro. Eso ya se sabe también. Tanto es así que en estos últimos días hemos tenido información, aún en la prensa, aquí en nuestro sistema de noticias, donde vienen artículos, no de cristianos, de incrédulos, del daño que hace la música rock, por ejemplo. No te niegues a hacer ejercicios, como caminar, aunque por unos minutos. No seas una madre demasiado tranquila, demasiado perezosa. el bebé necesita que hagas ejercicio. No hagas caso a los chismes. Te llegarán por todos los medios. No lo hagas. Cualquier cosa que altere tu estado de ánimo, altera también al bebé. Después nos preguntamos, ¿por qué es así mi criatura? No puedo entender. Parece un pequeño demonio. Entonces pregúntate, ¿cómo se llamará la mamá? Solamente ponga en femenino, ¿será demonia? Porque si tienes a un demonio, ten mucho cuidado. No abandones la vida de oración. Congrégate con los hermanos, es muy importante. Bueno, pero el bebé todavía está en el vientre, ni siquiera se desarrolló, no tiene importancia. Sí que tiene importancia. Todo lo que ocurre fuera del hábitat de ese feto, ya ese feto percibe. Ahora sabemos de esto mucho más que antes. Jamás te ocurra tomar bebidas alcohólicas, fumar o usar cualquier tipo de droga más allá, y cuando hablo de, por ejemplo, medicina. Ora a Dios siempre. Es muy probable que el bebé oiga también tu oración. Perciba que estás en contacto con el Creador, Creador de él, de la criatura, del bebé, Creador tuyo. Todo esto antes del nacimiento del hijo. Es demasiado tarde comenzar a orar por el hijo cuando ya nació. Todavía se hace, pero ya es tarde. Muchas madres se preocupan por la cuna, la ropita para el bebé, ahora ya por lo menos por adelantado saben si será varón o mujer, pero antes tenían que preparar ropas para nena o para varón, los dos, y después resultaba que nació nena y se preparó ropa para varón. Bueno, no te preocupes por eso. Eso es importante, tener la cuna, es importante tener dinero para vacunar al bebé luego, es importante tener un buen pediatra, es importante, todas estas cosas hay que prever. ¿Cuántas madres prevén o tratan de anticipar? ¿Y qué de la vida espiritual de mi bebé? Ah, no te preocupes. Algunos creen que un niño de 5 o 4 años es un loquito, no entiende nada. No te preocupes de él. Y esto es una grave equivocación. Aún antes de concebirlo. Luego habla de cabellera larga. Alguien podría discutir esto. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Esto significa que los consagrados al Señor tienen que andar melenudos, porque Dios así lo manda. Bueno, esto puede hablar usted con el Señor si quiere. Hoy no hay nazareos, pero hay hombres y mujeres que están sirviendo al Señor y no tienen por qué dejarse crecer la melena. El apóstol Pablo nos habla ya a nosotros y dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. No era deshonroso para un nazareo. Yo quisiera que aquellos que no están familiarizados con lo que dice en el segundo libro de Reyes 2, versículos 23 al 25, hay allí un texto que casi nunca lo hemos tocado, yo creo, segundo libro de Reyes, capítulo 2. Pero yo voy a leerlo ahora, porque había algunos jóvenes, como hay también ahora, que se burlaron de un hombre y les costó muy caro. 40 de ellos pagaron con su vida. Capítulo 2, voy a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Después subió, esto es Eliseo, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, versículo 24 ahora, y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué era eso? ¿Era calvo Eliseo? No necesariamente. Si ustedes leen en los comentarios van a ver que podía tener cabello, pero los llamaban así. Eran muchachos paganos que se burlaban de los israelitas. Y en este caso, nada menos que de un profeta. Bueno, había hombres, y entre ellos Elías, Eliseo, y en este caso es Eliseo, que tenía la capacidad para maldecir. Y si hoy nos burlamos de aquellos, de nadie tenemos que burlarnos, pero especialmente de aquellos que están sirviendo al Señor, Dios, de alguna manera, no osos, no cuarenta y tantos que se mueran muertos por estos animales, sino simplemente usará algún tipo de castigo. Pero esto nunca ocurriría si vivieran en un hogar donde los padres de antemano han preparado un ambiente adecuado para esos hijos. Sansón tenía una misión que cumplir. Y él sabía cuál era. Comenzará a salvar a Israel de los filisteos, los palestinos. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, dice. Solamente eso tenía que hacer. La esposa de Manoah comparte con su esposo tan extraño mensaje. Ella recibió un mensaje sola, pero luego le llama a su marido y le dice, y la mujer vino, versículos 6 y 7, y se lo contó a su marido. Quiere decir que hubo comunicación entre estos esposos. Dichosos los hijos que viven en un hogar donde hay fluida comunicación entre papá y mamá, entre los esposos. Y cuando digo esto, no solamente digo que ellos conversan entre sí. No pase como aquel que decía, ¿y en tu casa quién habla más? ¿Tú o tu esposa? Bueno, dijo él, cuando yo era soltero, yo hablaba y ella escuchaba. Cuando nos casamos, ella habló y yo escuchaba. Y ahora los dos hablamos y los vecinos escuchan. Bueno, claro, en esa clase de hogares. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, esta es comunicación. Un varón de Dios vino a mí. No era un vendedor de seguros, ¿no? O de autos usados. Un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. ¿De dónde sabía ella esto? Temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era. Ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, que todavía ni siquiera lo había concebido, será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esto en Jueces 13, 6 y 7. Esta actitud de la futura madre nos muestra que se trataba de un matrimonio que se entendía. Es tan difícil encontrar ahora a esposos que pueden conversar sin que salga chispa. Que pueden hablar. Son dichosos los matrimonios que se comunican entre sí en todas las áreas, digamos, de la vida, como ser los sentimientos, o en lo sentimental, hablar de lo económico, lo intelectual, social y muy especialmente en lo espiritual. Qué lindo es entrar en conversación sobre textos bíblicos, analizar, a ver, tú qué sabes, me puedes explicar esto, especialmente a la esposa, al esposo. El esposo supone saber más de la palabra de Dios que la esposa. Y la esposa, si es cuerda, naturalmente que no pretenderá saber lo que realmente sabe, pues sabe más que él. No hay nada de malo, pero hay que saber manejar esto. Donde ambos se preocupan por la vida espiritual del otro, el esposo de ella y ella la de él. ¿Qué ven sus hijos en usted y su cónyuge? Solo pregúntese. ¿Qué oyen sus hijos de usted y de su cónyuge? Usted sabe, ¿qué importancia le merece a usted su cónyuge a la vista de sus hijos? Pretenda que usted es el hijo. ¿Cómo vería usted esto? ¿Son ustedes los padres la mayor alegría, la mayor seguridad, la mayor garantía para los hijos? ¿Ven los hijos en ustedes la vida cristiana en acción? Una cosa es tener el devocional, orar juntos, leer un poco la Biblia, pero esto no es ningún poder mágico. Critican a otros, pelean entre sí, aunque no fuera más que con palabras ofensivas, no digo golpes, esto ya es demasiado. Gozan los hijos de momentos devocionales con ustedes. ¿Cómo es la cosa? Dime, hermana, tú que eres madre, ¿le lees a tus hijos, todavía muy pequeños, algunos libros de historias bíblicas? ¿Sabes cuánto se interesan ellos en esto? No saben leer todavía, tienen 2 o 3 años. Pero ven los dibujos, hay libros para los chicos muy buenos. Y la madre, con esa expresión que el cuadro reclama, le lee esos libros. ¿Es la llegada del papá de su trabajo una verdadera celebración para todos, toda la familia, para los hijos? ¿Corren a encontrarlo? ¿Le parchan de besos? Recordemos esto. Los padres, aunque no sean docentes, no son pedagogos, sin embargo, si tienen alguna responsabilidad, es enseñar a los alumnos que son sus propios hijos. Es mucho mejor que los niños aprendan a leer en su casa. A los 4 o 5 años ya pueden ir aprendiendo, si los padres se interesan. Si los padres no comparten sus experiencias con el Señor entre sí, ciertamente ponen en peligro su propia seguridad doctrinal y espiritual, y en peligro la vida de los hijos. Algunos hijos caen en medio de un verdadero foso de leones, con la diferencia que no hay un ángel que tape la boca del león. El próximo paso lo da Manoah. Había una comunicación muy coordinada. Manoah escuchó a su esposa y entonces, puesto que por lo visto acostumbraban compartir sus experiencias espirituales, hizo exactamente lo que se podría esperar de un esposo del calibre de Manoah. Fue a su cuarto. Lo puso todo ante el Señor, versículo 8. Allá no dice exactamente así, pero dice esto. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Jueces 13, versículo 8. Aquí está la oración del papá, corta, pero muy significativa. Una oración de solo 34 palabras, pero vale mucho más que aquellas de 5 leguas. No tengo nada en contra de las oraciones largas, pero creo que el lugar de las oraciones largas no es en público. Es hablar con el Señor. Temo mucho que los que oran muy largo no oran corto. ¿Cómo? Sí, es cierto. Es decir, no ora ni siquiera corto, en privado. Manoah pidió una sola cosa. ¿Notaron? Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, hoy no necesitamos hacer eso porque tenemos todo escrito. Él no tenía Biblia. Oh, vamos a leer en tal parte. No. Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Todo cuanto hay que hacer con el niño que va a nacer todavía, ya lo tenemos en las páginas de la Biblia. Manoah quería estar seguro de lo que debía hacer o debían hacer ellos cuando se cumpliera el anuncio de aquel varón. Manoah no dejó toda la responsabilidad a cargo de su esposa. Él quería participar de lleno. Él no era un padre que me importa. Un padre, arréglate, querida, como puedas. Un padre, tú eres la madre y es tu responsabilidad. No me mandes lavar pañales o cosas por el estilo. Un padre, no me pidas que me levante a medianoche porque llora el bebé. Un padre, tú nada haces en casa, yo soy el que trabajo. Qué lindo negocio, ¿no? Muchos piensan, hay muchos hombres que piensan que la esposa que no trabaja fuera en la casa no hace nada. Manoah personalmente tomó en serio la palabra de aquel varón. El padre que es capaz de tomar en serio el mensaje del mismo varón, nuestro Señor Jesucristo, puede estar seguro de que estará formando, no deformando, a su hijo. Una de dos, usted forma o deforma a un hijo o a una hija. ¿Y cuál fue el resultado de la oración de este hombre? La respuesta no tardó, nunca. El otro día no sé a quién le dije, yo nunca recibí respuesta del Señor, recibí mucho más de lo que pedí. Yo nunca pedí todo lo que Él me ha dado. Otros seguramente han hecho. Muchos me han dicho que oraron. Yo he orado y sigo orando. Pero yo muchas veces no sé qué pedir. Pido lo que tengo delante, la responsabilidad que está para cumplir, pero no el aumento del ministerio como Él lo ha hecho. Pero Él se dignó a hacerlo. Oiga esto. Y Dios oyó la voz de Manoá, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoá no estaba con ella. Versículo 9. ¿Por qué el ángel siempre estaba, digamos, trataba este asunto con ella sola, y no buscaba la oportunidad de manifestarse cuando ambos estaban juntos? Bueno, yo creo que siempre cuando se trataba del advenimiento de un hijo, el Señor trataba siempre con la futura madre primero, y luego trataba también con el padre. Esto ocurrió con Ana, la madre de Samuel. Esto ocurrió también con María, la madre de Jesús. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba orando por un hijo. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, afligida estaba porque quería un hijo y no lo tenía, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ahora recuerden que Elí era líder espiritual y tenía hijos. Él era padre, pero ¿qué padre? Flor de padre que era, ¿no? Pero Ana hablaba en su corazón, o sea, ella no era audible la oración de ella, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Se podía esperar un hijo como Samuel de una madre así. ¿Qué manera de orar? Si leemos con cuidado este relato, notamos que el llanto de esta mujer, esta esposa, por tener un hijo, iba mucho más allá de contar con un hijo, ser madre. Ella prometía que ese hijo no sería para ella, sería para el Señor. Ella asumía una gran responsabilidad, pero ella creía que Dios se la daría. Él mismo se encargaría de guiarla y suplir la ausencia de su pequeño muchacho, porque luego ella así lo hizo. Lo consagró al Señor. Como sabemos, Samuel, su hijo, llegó a ser un hombre de Dios de muy elevada estatura espiritual y moral. Era juez y era profeta, supo guiar a Israel por muchos años. Una buena pregunta para toda esposa que desea ser madre sería, ¿por qué quieres tener hijos? ¿Por qué quieres un hijo? ¿Para qué quieres? Bueno, los quieres porque deseas ser mamá, es todo. Los quieres para que luego cuando seas mayor no estés sola y alguien te cuide. Este es egoísmo. Los quieres para no ser menos que otras. ¿Estás segura de que cuando ese hijo crezca, sea un niño saludable, inteligente, corriendo de un lado a otro, que tú seguirás deseando que él sea un predicador, un pastor, un hombre dedicado al ministerio? Bueno, pregúntate. Ana cumplió fielmente la promesa que había hecho al Señor. Vean lo que dice en el primer libro de Samuel 2, 1 al 10. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Todo esto en el primer libro de Samuel 2, 1 al 10. ¿Cómo una mujer podía decir todo esto? ¿De dónde le vino la inspiración? De tal palo, tal astilla. Semejante madre, no es extraño que tengamos la persona de Samuel. Vale la pena hacer tratos con Dios y nunca mezquinarle nada, ni aun a los hijos. La pregunta del papá: y se levantó Manoa y siguió a su mujer, versículos 11 y 12, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ahora notemos que la oración de Manoa declara cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Ahora Manoa se une, el esposo con la esposa, y están de acuerdo que es responsabilidad de los dos criar a ese hijo. Muchos padres suelen criar a sus hijos tal como los criaron sus padres a ellos. Pero eso no sirve. No todos los padres han sido buenos padres. Tal vez si yo hubiera hecho lo que mis padres hicieron conmigo, habría cometido un serio error en algunos aspectos. ¿Por qué no tratar la cuestión de criar a los hijos con aquel que sabe mucho mejor, como lo hicieron ellos, los padres de Sansón? ¿Qué le hace pensar la actitud de Manoa? Bueno, le diré lo que yo veo en este hombre, un futuro padre: la importancia que da al aspecto espiritual. Bueno, jóvenes, muy especialmente las chicas, aquellas de ustedes que mañana se van a casar, piensan no cuán alto es o cuán inteligente o la forma de la nariz o el color de los ojos, cuánta importancia da a lo espiritual. Y eso es muy fácil, muy fácil. Hay que ver solo dos cosas, uno oír y otro ver. Ver su comportamiento y oír de qué habla. Por eso es muy importante que lo escuches. Generalmente se dice que las mujeres hablan más que los hombres. En este caso, deja que hable él. Si no habla cuando debe hablar, algo está mal, por lo menos detente y di, bueno, vino la luz amarilla porque ya viene la roja. Mejor detengo mi vehículo. A él no le importaba que su hijo fuera un destacado, digamos, estudiante. Tampoco le importaba a Manoa que tuviera muy buena musculatura y fuera bien visto. No le importaba que fuera un destacado atleta, por ejemplo. No le importaba que tuviera muchas comodidades o muchas admiradoras. No le importaba que fuera un gran abogado, médico, un comerciante, muy próspero. Tal vez un artista, poeta, músico, pintor, escritor, un académico destacado. Nada de esto. Todo esto o algo de esto podría venir. Pero si no ajustamos el campo espiritual, lo demás no sirve. Manoah sabía que de nada valdrían todas estas cosas si él mismo, como padre, no supiera cómo dirigir a su hijo. Tal debe ser la vida de los padres, que los hijos pueden seguir sus huellas y no equivocar el camino. ¿Qué pasaría si los jóvenes de nuestra iglesia, que se casan, tomaran como patrón de conducta, de pareja, a la pareja que son sus padres? ¿Cómo serían sus hijos y qué clase de matrimonio sería ese y luego el hogar? Bueno, si hay alguna duda de que sería algo parecido a los padres, bueno, entonces pregúntese, ¿cómo somos nosotros los padres? Quiera usted o no, como padre, usted está enseñando a sus hijos con sus gestos, su manera de caminar, de conversar, temas de los que habla. El Señor ahora repite lo que corresponde a la futura madre en los versículos 13 y 14. Era tan importante que ella entendiera y él también. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Me gusta eso de no comerá cosa inmunda, porque también hay cosas que se comen, comilla aquí, es cuando leemos libros que no debemos leer, o miramos películas pornográficas que no debemos mirar, revistas pornográficas que no debemos mirar, hablamos de lo que no debemos hablar. Eso es comer cosas inmundas. La mayor parte de las cosas en cuanto a la alimentación que el Señor ya le había dicho a ella, bien sabemos que podemos colocar lado a lado en la situación de nuestro alimento intelectual y espiritual. Podríamos espiritualizar esta parte así. Tal vez el Señor no diría hoy a una madre para que no coma algunas cosas, porque la mayoría de nosotros ya sabemos cosas que no hay que comer. Bueno, primero, la futura madre no pasará tardes enteras mirando novelas morbosas. Una parte. La mujer no se pasará el día haciendo chismes por teléfono o sin teléfono. La mujer no será perezosa, sino que cuidará de su casa, del aseo, de la casa y del alimento. Más o menos esto podría decir, ¿no?, a la futura madre. La mujer no permitirá la música mundana en su hogar, pero sí, mientras espere la llegada de su hijo, escuchará música que le ayude a ella y a su futuro bebé. La mujer se dedicará a la buena lectura, especialmente a la Biblia, y escuchará estudios bíblicos para su propio crecimiento espiritual. Se expondrá a la palabra. Lo cierto es que tanto Manoa como su esposa ambos recibieron del Señor lo que a ambos les correspondía respectivamente. Ellos no tenían razón para culpar a nadie de no haber obtenido sabiduría o sabia orientación para con su futuro hijo. Era demasiada la responsabilidad, porque Dios les dijo: este hijo es mío, yo te lo presto, tú lo traerás al mundo, pero yo te voy a instruir cómo debes vivir tú para que yo lo pueda aceptar. Y cada madre debería decir lo mismo: mi hijo o mis hijos son para él, los tengo prestados. Manoa desea recompensar al ángel y conocer su nombre. Por ejemplo, los versículos 15 en adelante. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Estos versículos 15 al 21 del capítulo 13 de Jueces. Versículo 15, Manoa desea ofrecer un cabrito al ángel de Jehová. Era tan maravillosa esta experiencia que Manoa tenía con su esposa que él se sintió endeudado y quería ofrecer una ofrenda. Pero en el versículo 16, el visitante no acepta la dádiva de Manoa, pero le recomienda que se la ofrezca directamente a Jehová. Y hay un agregado al final del versículo que dice: y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. En el versículo, o los versículos 17 y 18, Manoa quiere saber el nombre de este visitante. Y este le respondió solo en parte, con una interrogante. Pero le dice que su nombre es admirable. Y ustedes recuerdan que en Isaías 9:6, este nombre corresponde a quién. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Señor con quien ellos trataron. El mismo en cuyo nombre nosotros nos acercamos de rodillas a Dios. ¿Qué es lo que hace la madre? ¿Cómo es que ora la madre? ¿O futura madre? ¿A quién se dirige? Ya sea a Dios el Padre en el nombre de Cristo, lo que es correcto, o directamente al Señor. Él así nos lo concede. Podemos pedirle directamente a Él. Aquí lo tenemos. El ángel de Jehová. Bueno, Manoa sacrificó un cabrito sobre un sencillo altar, pero lo ofreció a Dios. ¿Así entienda usted todo esto o no? Creo que es demasiado claro lo que el Señor está dándonos aquí a los jóvenes y también a los padres, los futuros padres de manera especial. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. No esperemos otra manifestación. Ya está todo dicho. La Biblia no se va a ampliar. No hace falta libros que nos ayuden a entender cuál debe ser nuestro proceder, nuestra oración intercesora, nuestra educación para nuestros hijos. Eso ya está todo en su palabra. Pero escuche esto. Siempre Dios procede así. Envía su mensaje. Deja que el hombre lo crea o no. Los esposos Manoah lo creyeron y dieron por sentado que provenía de Dios. Podrían saber tanto como cualquiera de nosotros. Y fíjense en los versículos 22 y 23. Y dijo Manoah a su mujer, a su esposa, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. 23. Y su esposa le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ambos están hablando de lo mismo. Todo lo dicho despierta una serie de interrogantes. Por ejemplo, la primera, ¿acaso no había programado Dios a Sansón de antemano y todo lo que le ocurrió debía ocurrir? ¿Acaso no sabía Dios que sería, cómo se conduciría a él? ¿Cumplió Dios sus propósitos para con Sansón? ¿O fue todo un fracaso de Sansón? ¿Fue fiel? ¿Él hizo lo que debía hacer? Bueno, permítanme volver directamente al texto de nuevo. Y tengan la Biblia abierta en el mismo capítulo 13. Y veamos así rápidamente, a vuelo de pájaro, qué es lo que dice aquí en el texto, directamente en la Biblia. Cuando termina todo este asunto de la oración de ellos, y ya saben ellos qué se va a hacer, naturalmente el hijo nació. Cuando el hijo nació, tenía que asumir su responsabilidad. Y si ustedes siguen leyendo un poco más adelante, verán lo que se encuentra en el versículo, versículo 25, el último. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Este es el versículo último del capítulo 13. Después sigue hablando acerca de los filisteos, palestinos, y de Sansón, y todo lo que él hizo. Llega un punto cuando, un poco más adelante, en el versículo 1 del capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, justamente los enemigos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer, es decir, yo quiero que sea mi esposa. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Buena respuesta. Uno diría, pero Sansón, no eres un tonto, teniendo padres como los que tenías, o los que tienes, hasta ahora, que ya es un mozo, ya es un varón para casarse, y todavía los padres le aconsejan, no te cases con incrédula, no te cases con las filisteas. Mas su padre y su madre ahí continúa hablando, versículo un poco más adelante, en el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, él se había distanciado un poco de sus padres mientras ellos iban caminando juntos, y en eso un león joven, rugiendo, estaba con hambre, y se vio un buen manjar allí en la persona de Sansón, pero no sabía que no podría con él. Sansón se echó encima y lo mató sin tener nada en su mano. fácil es matar a un león con una pistola. Pero esto fue algo maravilloso. Sansón lo hizo y ni siquiera dijo nada a sus padres. Cuando yo leí eso, me acordé de 1 Pedro 5, 8 y 9. El león anda como Satanás anda como león rugiente tras nuestro, buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firmes en la fe. A ver, vamos a leer ese texto. 1 Pedro 5, 8 y 9. Está en el otro extremo de la Biblia, pero no importa, nadie nos corre. Dice así. Mas vosotros, oh, perdón, 1 Pedro es en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Eso es, vamos a leer, dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, es esto lo que hace Satanás, y tenemos que tener en cuenta y ser sobrios. Descendió pues, versículo 7, estamos de nuevo en Jueces 14. Descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, es decir, ya para casarse con esa filistea, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Se fijan ustedes que ellos siempre andaban juntos, los padres y el hijo con ellos? De repente, el hijo obtuvo una gran victoria, mató a un león. Es la figura también de Satanás, el león, según en Pedro, como hemos visto, capítulo 5, 1 Pedro. Es también figura de Cristo, dependiendo del contexto. El león murió, se quedó allí, pasaron días. Tal vez llovió, se secó el cuerpo, quedó el esqueleto, entró un enjambre de abejas y había panal de miel. Cuando ellos ya regresaban otra vez para que él se casara, él desvió el camino. Curioso, quería ver qué pasó con el cuerpo del león. Maravilla de maravillas, milagro de milagros. En lugar de encontrar el cuerpo solo o nada del cuerpo, encontró no solamente el cuerpo muerto, derrotado el león, sino que encontró un colmenar, abejas, panales de miel. Es así Satanás. Él primero ruge como león rugiente, como león hambriento, amenaza, y el joven obtiene una gran victoria. Puede que sea amenazado con sexo, drogas, alcohol, bailes, todas esas cosas. Pero luego se convierte en miel. Aquello que era un león que rugía, que era un peligro, ahora ofrece miel. Y si ustedes van de aquí a Proverbios, capítulo 5, versículo 3, verán que hay un enlace muy interesante allí. Capítulo 5, desde el 1 hasta el 3. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Qué hizo que él desviara el camino? Bueno, curiosidad. Joven, si tus padres son un ejemplo para ti, no tendrás ninguna excusa si fracasas. O si son padres adoptivos, no importa. O si es una familia que simplemente te crió. O si es el pastor de la iglesia. O si es el anciano de la iglesia. O si es un diácono con su esposa que te dejaron un claro ejemplo. Un desvío mínimo. Satanás aprovechó para pasar de león amenazante a panal de miel. ¿Qué prefieres? No caíste ante León. Lo derrotaste. Te fiaste del éxito que tuviste. Y fue éxito, no cabe duda. Pero cuidado. Desviaste el camino. Dios no solamente permitió que tus padres te hablaran del camino recto, sino que te mostraran cómo caminar. Es lo que pasó con Sansón. Él podía pisar las pisadas de ellos y nunca equivocar. Y qué bueno habría sido si él se hubiera prestado un poco de atención a sus padres y decir, ¿para qué quiero una filistea si entre las de mi pueblo hay muchachas iguales o mucho mejores y más hermosas y todo? ¿Para qué voy a hacer esto para mis padres? Pero llega un momento en la vida de un joven que se cree un Tarzán. Dicen los europeos de allá de la parte oriental de Europa que para un adolescente hasta el mar le llega a las rodillas. Le parece todo tan fácil, yo puedo cruzar el mar y no me llega más que hasta las rodillas. Eso es lo que ocurre con la juventud hoy. Levantan la cabeza en alto, caminan provocativamente las damas de manera especial, y esto ocurre que en muchas iglesias, mujeres, jóvenes, señoritas, ya están esperando bebés. Y quién sabe qué vida están viviendo. No son casadas, no tienen ni siquiera novio. Y yo me temo que nuestra iglesia padezca los mismos problemas. No es ninguna vaca sagrada. Satanás no huye demasiado de todo esto. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo y pasaron los años. Sansón peleó mucho. Es muy larga la historia. Pero llegó un momento cuando Sansón, como era, grande, fornido, con padres ejemplares, le sacaron los dos ojos y le dejaron las cuencas. Y le hicieron moler para divertir. Y alguien preguntará y dirá, bueno, mejor vamos a leer el texto. Capítulo 16, versículos 23 en adelante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría los enemigos de los filisteos, en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Piensen un poco en lo que era este hombre ahora. Y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era para divertirse. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo el peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allá. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ese fue el fin. Bueno, la pregunta, muy lógica, es esta. Y bueno, al final de cuentas, ¿quién falló? ¿Fue Dios? ¿Fue Manoah? ¿Fue la mamá de Sansón? ¿Alguien falló? Nadie falló. Sansón hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él comenzará a salvar. Y la parte final que leí, mató muchos más con su muerte que los que había matado con su vida. Eso le fue asignado. Y usted dirá, bueno, pero eso no es un final muy grato. Aquí está la lección clave. Dios nos da oportunidades. Nos dice qué espera de nosotros. Nos muestra el camino a seguir. Una y otra vez los padres de Sansón le dijeron, le corrigieron, le mostraron el camino. La terquedad de él lo llevó a tomar caminos equivocados para llegar a hacer lo que Dios le mandó, porque no pudo dejar de hacerlo. Cada uno de nosotros hacemos lo mismo. Él podía haber hecho todo lo que hizo sin jamás haber perdido sus ojos. Él pudo haberse casado con una israelita sin jamás haberse metido con los filisteos. Él pudo haber hecho caso a sus padres cuando ya no tenía ojos. Más de una vez se habrá acordado: tonto de mí, ¿por qué no hice caso a mis padres? Lo hubiera evitado. Ahora ciego, llevado por un muchacho de aquí para allá para divertir a sus enemigos, todo se hubiera evitado, pero no lo evitó. ¿Quién tiene la culpa? Él tomó el camino equivocado para llevar a cabo la obra de Dios. Cuando Dios nos muestra algo para hacer, nos da también el camino, nos dice cómo llegar bien a ese lugar con éxito. No hay por qué fracasar. Muchos fracasos habríamos evitado si no tomáramos caminos propios, no nos expusiéramos a peligros. Los israelitas, ¿saben en cuántos días habrían llegado? En 10 días de Egipto a Canaán. Les tomó 40 años. Dios les dijo cuál era el destino: Canaán. Ellos sabían que no estaba lejos, pero cuando ellos comenzaron a murmurar, a claudicar, a quejarse, a chismear, Dios les dijo: está bien, van a hacer ahora zigzag. Tanto es así que los que salieron de Egipto de 20 años arriba, todos murieron en el desierto. Si hubiera evitado eso. Ahora yo te pregunto, porque creo que todos los jóvenes tienen algún plan, ¿no? Hay algunos que viven así. Voy a ver qué me pasa. Pero la mayoría hacen planes. ¿En base a qué haces planes? ¿Cuál es tu mapa? ¿En qué forma, de qué manera quieres llegar al objetivo que te propusiste? Porque crees que Dios te guía en esa dirección. Esto es para nosotros los que predicamos, los que levantamos congregaciones, los que evangelizamos, es para los misioneros, es para los que enseñan a los niños. ¿Qué quieres de esos niños que la iglesia puso a tu cargo? Esos que son bebés en las cunas, ¿qué esperas el día de mañana? Hay una parte, la mayor parte, deben hacer los padres, pero hay una parte que tú debes hacer. ¿Cuál es la influencia que tendrás en ellos? Permítame terminar porque ya es la hora. Pero no sin antes. Hay una biografía muy interesante, y hay muchas biografías, pero permítanme leer un párrafo acerca de este caballero llamado Dwight L. Moody. No sé si ustedes sabían que Moody era un autodidacta. Hoy, todo lo que hay allí en Chicago, fundado por él, es increíble. Les dije ya en otra oportunidad que Moody cometía tantos errores al hablar que ya no faltaba un solo error. Y un día a alguien se le ocurrió llevar a la misma meca de los más sabios de Londres. Y estaba Moody allí hablando, con todos sus errores de siempre. Y en un receso, cuando salieron un rato, alguien se acercó al púlpito y puso una nota. Y había solo una palabra: Cuando Moody volvió otra vez para seguir hablándole, yo y dice, ¡qué cosa rara! Muchas veces he tenido la experiencia que alguien me deja nota y no firma. Este firmó y no escribió nada, puso tonto. Un hombre se levantó, dice este articulista, un día, al terminar una reunión y dijo, quiero contarles una historia. Hace años estaba enseñando en una clase de muchachos en cierta ciudad. Había 8 niños en la clase. Era en los días en que no había material auxiliar para enseñar la lección, de modo que tan abundante, dice, como ahora. Y teníamos que limitarnos al uso de la Biblia. Había solo una Biblia para toda la clase. Esta tenía que pasar de mano en mano, por orden. Noté de modo especial la forma como obraba el segundo muchacho de la clase cuando le llegaba el turno para leer. Revolvía con torpeza las páginas, vacilaba y tropezaba en las palabras, si era algo difícil. Las palabras demasiado largas se las saltaba del todo. Sin embargo, era el más persistente y fiel en hacerlo. Hermanos, dijo el que hablaba, este muchacho era Dwight L. Moody. Si tú te quejas, mis padres no me dieron educación, no puedo estudiar porque no tengo dinero. No necesitas, si eres un autodidacta, puedes prepararte solo mucho mejor que hoy día en muchas universidades. Yo doy gracias a Dios que nunca tuve que pasar por ninguna universidad y no iría por nada para escuchar a un Juan Cabeza Hueca para que me enseñe que vengo del mono. Me miro en el espejo y no me veo nada parecido. No hay excusa. Y Dios nos ofrece todo el material que necesitamos para vivir para Él. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permite que podamos entender a los jóvenes y que ellos nos entiendan a nosotros. Y que los padres sepan cómo conducirse. Y que todo cuanto se ha dicho sirva para engrandecer tu nombre en la salvación de unos y en una verdadera reflexión para otros. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén.